suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Boom, boom, hace mi corazón. Boom, boom, cuando te veo bailar. Boom, boom, hace mi corazón cuando te veo bailar, cuando te veo gozar. Boom, boom, hace mi corazón. Boom, boom. Mami, mami, mami, mami.